Hola, bienvenidos a La Forma del Cine, en esta edición especial sobre documentales. En esta edición vamos a conversar sobre varios documentales. Hay una edición anterior de este segmento en el año 2023 en la que converso sobre dos documentales que habían estado el año pasado nominados al Oscar. Esta vez no es la misma situación. Durante el verano vi 6 documentales relacionados con el tema principal de este especial. En este especial esta vez no tengo invitado ni invitada, estoy sola porque la verdad es que es un interés mío personal y creo que esta vez también la particularidad que van a encontrar en este episodio, que yo no sé bien exactamente cuántos minutos me va a llevar, pero no van a ser 12 ni 14, seguro van a ser más. La particularidad que tiene este episodio es que va a trascender quizás el comentario de lo que tenga que ver con lo audiovisual o con lo cinematográfico. Creo que también me moviliza un montón la empatía que siento por esta temática. Más allá de bueno, el morbo que a todo el mundo le inspira generalmente, la curiosidad, la empatía, el sentir que con algunos testimonios me sentí identificada, todo me llevó a hablar de sectas, que es el tema que atraviesa a todos los documentales que estuve viendo y del que traté de esbozar una pequeña investigación. Disculpen si no tengo un vocabulario adecuado, técnico, específico sobre el tema, hice lo que pude, pero quiero disculparme de antemano y al mismo tiempo informarles que trato de ser lo más profesional posible a la hora de hablar de temas tan sensibles como este. Bueno, primero creo que un poco les expliqué el porqué. Creo, además, dentro de los porqué sectas también está el tema de que hemos hablado muchas veces del terror acá. Y no sé si hay algo más terrorífico que estas antípodas a las que puede alcanzar la cordura, los lugares extrañísimos a los que puede ir la mente humana bajo la coerción de otra mente más macabra y manipuladora, ¿no? Creo que saber sobre esto me resultó movilizante. Me resultó, bueno, se puede usar la palabra creepy, ¿no? O sea, me puso en lugares muy creepy, muy, muy oscuros. Y saber además también que hay cierta familiaridad universal con el tema, me puso en esta silla acá a comentarles todo lo que les voy a comentar. Creo que todos conocemos a alguien que fue cooptado, que estuvo cooptado, o alguien que conoce a alguien que formó parte, o alguien que practica quizás algo que vemos como una religión, pero sentimos que se está medio como, vamos a usarlo de una manera irregular, ¿no? De una manera informal, cebando, ¿no? O se está como zarpando un poco con lo que está haciendo. Creo que todos conocemos o tenemos cerca en nuestro barrio algún culto, alguna secta. Todos, o también fuimos miembros, o lo somos. La verdad, no sé quién seas, como decía Elvira. Creo que este tema me motivó más allá de lo que vi en pantalla. Y me motivó a investigar. ¿Cómo va a ser este episodio? Primero les voy a poner un poco en contexto sobre lo que creo que es un poco la matriz común de la ideología de estas sectas que voy a evocar, que les voy a comentar y que están en los documentales que yo vi. No me tocó ver ningún tipo de secta que se saliera de esta ideología, de estos distintos lineamientos. Sé que hay otras sectas, sé que hay sectas que tienen otro sistema de creencias. Es importante diferenciar secta de religión también. Las religiones generalmente no coercionan a que vos formes parte. En cambio, la secta sí. La secta es punitiva, la secta pide que lleves a alguien más, la secta tiene requerimientos y te piden que estés, te piden que te alejes, te piden que pertenezcas. A veces te piden también dinero, ya lo vamos a hablar. En cambio, las religiones, como puede ser las distintas religiones cristianas, puntualmente una de las ramas del cristianismo como es el catolicismo, el judaísmo, la práctica budista, la práctica islamista y demás religiones, yo estoy mencionando las más reconocidas, las que tienen más adeptos, solo pretenden una práctica de parte de sus fieles, una continuidad en la práctica que depende de vos. Entonces, nada, quería hacer esa distinción para empezar. Bueno, por empezar, las historias individuales de los líderes, tanto como de sus miembros o exmiembros, suelen ser espeluznantes. Es interesante esto de cómo la coerción, además, está llena de grises legales, ¿no? Al día de hoy se está trabajando en una ley en Argentina sobre las prácticas que ejercen la coerción, estas organizaciones coercitivas. Uno de los militantes más importantes del tema es Pablo Salum. Lo van a encontrar en Instagram y bueno, también en distintas publicaciones. Y la verdad es que no, cuando se abre la caja de Pandora y se abre el debate sobre estos líderes, no suele haber penas significativas para ellos. Bien, con esto quiero decir que no es fácil encerrar a un líder de secta, que todos tienen su historia personal, que la verdad es que no se puede tampoco generalizar, que siempre se tiene que hacer un trabajo de singularidad individualizada en cada uno de los casos y que siempre se, digamos, masivizan o se reconocen los casos más extremos, como es el caso de Manson Family, de la familia Manson, el clan Manson, o que fue una coerción homicida, o sea, hubo asesinatos de parte de este tipo, de Charles Manson, o también como fue el caso de Jonestown, que fue como el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa que estaba ubicada en la zona de la Guayana Esequiba. Justo es una zona que está en conflicto con Venezuela actualmente. Esto era una secta norteamericana, estadounidense, apocalíptica, que estaba liderada por Jim Jones y que en el año 1978 en ella perdieron 923 personas su vida en un masivo suicidio. Y otro que es muy famoso es el asedio de Waco, que se cobró 82 muertos y que después tuvo como una contrarréplica, creo que una venganza, donde se cobró otros cientos de muertos más. O sea, son casos súper extremos con muertes, pero hay distintas situaciones que ocurren en torno a estos cultos que a veces no llegan a tanto, pero no dejan de ser espeluznantes, terribles y preocupantes. Bien, lo que también es importante que se sepa es que generalmente el término secta, o sea, la denominación culto, secta, es peyorativo y tiene implicancias que insinúan actividades criminales, delictivas. Generalmente se practican distintos principios y rituales ética y moralmente incorrectos, cuestionables. Pero lo cierto es que, para hablar un poco de historia, desde la devenida de los años 70 en adelante, las sectas se comenzaron a multiplicar. Y tiene que ver con la devenida de las corrientes de la nueva era, o más conocido como New Age, que, para hacer un chistecito, yo le llamo el Paco de la Teosofía. No les voy a hablar de la Teosofía, porque si no, esto va a parecer un episodio de History. Pueden googlearlo, se pueden enterar. Esto empezó en el siglo XIX, puntualmente la Sociedad Teosófica se funda en 1875 y ahí pueden quizás destapar la olla de un montón de cosas que son muy, muy, muy creepies. Busquen que el saber no ocupa lugar. Bueno, y puntualmente entonces de lo que sería una interpretación, lo que sería una moderación de la teosofía, el gnosticismo, y principios de la masonería, etc., deriva el New Age, que ante todo es un movimiento social, es religioso. Bueno, pueden seguramente asociar bastante al hipismo con esto, en lo que tiene que ver con la ecología espiritual, etcétera, etcétera. Bien, nace en los años 60, en el siglo XX, y en realidad es como una manifestación de una especie de río subterráneo de cultura alternativa que atraviesa la historia de las ideas occidentales desde la antigüedad. O sea, toda la historia de las ideas. Es muy ambicioso. Por lo tanto, para mi gusto, se torna confuso. En las últimas décadas, el carácter contracultural inicial de este movimiento acabó por desaparecer hasta convertirse en una subcultura individualista, ¿les suena? Integrada en el mercado del consumo espiritual. Es decir, el comercio de la fe, el comercio de la espiritualidad explota, ¿sí? Hasta el día de hoy ya vamos a ver ejemplos en el presente. Lo que tenía que ver con el cambio, la evolución de la conciencia, los viajes astrales, la homeopatía, la acupuntura, el karma, la reencarnación, la astrología, la influencia de las religiones orientales en Occidente directamente. Recordemos, gurúes, chamanes, hinduismo, etc. Fenómenos paranormales, técnicas de relajación, respiración y visualización, ecología mística, conspiracionismo internacional, ocultismo nazi, cursillos, creencias y todo tipo de artefactos son un mundo alternativo que progresivamente fue integrando nuestra cultura y se normalizaron. Y esto tiene que ver con su comercialización, además. Y que los medios de comunicación, luego también las redes sociales, con los años y el devenir las décadas, lo transformaron en un poderoso mercado. El mercado de lo oculto. La influencia inicial de la teosofía que les comenté se ve inicialmente en la New Age. Pero era muy... Es decir, había como un carácter muy milenario, muy apocalíptico, que daba miedo, era temerario, ¿no? Daba miedo, temeroso, perdón. Y los elementos que se notaban en las agrupaciones de estas personas que estaban conectadas con otras entidades más elevadas, como por ejemplo, no sé, extraterrestres o otras cosas, no sé, deidades, generalmente también el dios cristiano, ¿no? Pero en otra versión, etcétera, generan una virulencia, ¿sí? Esto se viraliza. Y esta cuestión apocalíptica trae bastante pánico. Entonces lo que pasa es que se empieza a moderar, ¿sí? Y esa moderación es directamente la prédica usual del New Age. Va como bajando la espuma, ¿no? Entonces, de los 70 al presente, ya el New Age no se nutre de estas mismas fuentes, sino que ya empieza a haber creaciones propias e individuales de cada uno de sus líderes, que tienen sus propias interpretaciones de todo ese tipo de sabiduría que yo recién enumeré y que me estoy quedando corta porque hay más. Con esto no quiero decir, y vos que estás del otro lado que me decís, ay, a mí me gusta la astrología, bueno, a mí me hace bien la técnica de respiración, con esto no quiero decir que todo esté en la misma bolsa. Estamos hablando de que efectivamente es un movimiento contracultural que está en la sociedad y que puede ser utilizado con fines de lucro o con fines coercitivos. No necesariamente que a vos te guste la astrología significa que la astrología sea mala o coercitiva. Quiero dejar esto muy en claro, porque es meter todo en la misma bolsa lo que nos lleva a no profundizar. Entonces, vamos a seguir hablando entonces de otras cosas que integran el pensamiento New Age. Por ejemplo, el gnosticismo antiguo, por ejemplo, la física cuántica, el neoplatismo, perdón, el neoplatonismo, el humanismo renacentista, la medicina paracelsista, la teosofía, que ya la mencioné, que es tétrica, me da miedito. Ya, si ustedes googlean después van a entender por qué me da miedito. El espiritismo, los movimientos de juventud que, bueno, no sé si les suena, pero los movimientos de juventud alemanes previos a los años 60, entre guerras, nos llevaron a lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quiero decir que hay cosas del New Age que son muy oscuras. Que el New Age ha sido atravesado por situaciones muy oscuras en sus diversas interpretaciones. Bien. También la psicología del mismo Jung, de Jung, la psicología jungiana, está metida en la misma bolsa por ser contemporánea al nacimiento del New Age. Otra de las ideas que tiene el New Age es adquirir términos puntuales. Esto lo vamos a ver también en las distintas sectas. Y bueno, está también esta cuestión de diferenciar, pero al mismo tiempo unificar a la ciencia, a la religión, a la espiritualidad, al conocimiento bajo una sola verdad, bajo una sola idea revolucionaria, bajo una idea que eleve al espíritu, ¿sí? Esto es como, al fin y al cabo, un resumen, ¿no? Si vemos lo que pasa en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, en el islamismo, en las ciencias, en la física y, bueno, y en un montón de disciplinas más muy importantes, vamos a encontrar una única realidad absoluta. Ese era el objetivo en un principio, la teosofía y luego de la corriente de New Age. Todo tiene que ver con una elevación individual de la espiritualidad. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque justamente la palabra individual es donde está la clave. Bien. Una vez hecha esta introducción, que espero que la hayan podido comprender, que se haya entendido más o menos los lineamientos del New Age, les invito a que sigan investigando, que googleen. Yo tomé de distintas webs lo que acabo de comentarles y que más o menos fui explicando también a mi manera, a mi manera de interpretar. Pueden seguir investigando, no quiero hacer muy extenso el episodio. Sinceramente es un tema que es muy largo, tiene que ver con la historia, está conectado con el siglo XX, piensen en los boomers, en la posguerra, en la segunda guerra y la posguerra, y que generalmente la proliferación de las sectas está directamente conectada con momentos donde las personas sufren muchísimo y eso les genera vulnerabilidad. O sea, es posible que cuando las sociedades se encuentran más vulnerables, encontremos más proliferación de sectas, porque las sectas justamente ofrecen un escape. Entonces, cuando la realidad es insoportable, me uno a una secta que me promete un ascenso espiritual, físico o como sea. Y con esa premisa me olvido de esa realidad. La sublimo, me voy por encima de esa realidad, ¿no? Por eso es interesante reflexionar el boom setentoso puntualmente de estas sectas. Y que no solo ocurrió en Estados Unidos. Sin embargo, todos los episodios y todos los documentales que yo vi son de sectas norteamericanas. Pero también han proliferado a lo largo del mundo y en Argentina tenemos también nuestros casos. Yo puntualmente me acoté a estos que voy a mencionar ahora y procedo a seguir charlando un poco sobre los visionados. Espero que les haya servido esta introducción. De nuevo, es un tema extensísimo Y si les interesa, pueden ir directamente a ver estos documentales, donde se van a informar más, donde van a encontrar muchísimo material de archivo mejor expresado y mejor contado que lo que yo estoy haciendo ahora. Bien. Todas las series que yo vi las voy a mencionar cronológicamente según su estreno, no según el orden en que yo las vi, ¿sí? Lo que sí les voy a contar es que me motivó a meterme en este tema haber visto la serie La Mesías, que es una serie que probablemente va a estrenar acá en Latinoamérica o en Argentina en estos meses, y que es una serie que aparentemente hace alusión a un par de familias que existen en la vida real y ficcionalizan libremente lo que pasa con esas familias. Y bueno, me gustó tanto la ejecución de esa serie, la serie de los Javis, que vi primero con un documental que se llama Wolfpack. Y por ahí es donde voy a empezar, porque esta serie, Wolfpack, perdón, este documental, no quiero decir esta serie, sino ya me salí de La Mesías. Este documental de 2015, dirigido por Cristar Mosel, es quizás uno de los documentales en los cuales fue hubo directa inspiración para escribir el guión de La Mesías. Y a mí puntualmente me lo recomendó Vandelay, Vandelay Series, Lucía, nuestra productora. Ella ya lo había visto. La verdad es que creo que de todo lo que voy a comentarles es el más artístico de todos en su ejecución, en su filmación. No deja de ser cringe o cringe, como le digan ustedes. Pero bueno, creo que es el que al final de cuentas tiene un desenlace más feliz. Tiene la particularidad de no ser una secta masiva, abierta, digamos, a nuevos miembros. Todo lo que pasa en Wolfpack pasa dentro de una familia. Una familia, la familia de los hermanos Angulo, que vivían en Manhattan, en el contexto de una familia muy particular. Su padre era un peruano que la verdad era bastante violento, estaba casado con una mujer que se llamaba Susan, él se llamaba Oscar, se conocieron en Machu Picchu, y él tenía, o sea, era guía de turismo, y él tenía como un montón de aversión y odio por el consumo, por el sistema, no trabajaba. Entonces, bueno, cuando ellos decidieron irse a New York y queda embarazada Susan, lo que hacen es encontrar ayudas estatales para que Susan eduque a su primogénito, y bueno, después empiezan a tener más hijos. Y cobrando esa ayuda estatal, los educa en casa, entonces no los dejan salir. Arrancan empezando por ahí, por no dejarlos salir, porque no les gusta lo que hay afuera. Entonces esta especie como de agorafobia que tiene Oscar, esto de esta fobia a salir, combinada con criarlos, el homeschool, ¿no? Criarlos en la casa. Es un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso en donde cobrando estas ayudas pueden ellos sobrevivir. Oscar no trabaja, Susan es maltratada por Oscar, la tengo con Oscar, por Oscar, viven en un departamento muy precario. La verdad es que, bueno, imagínense que terminaron siendo 5 hermanos. Y bueno, la cosa se empieza a poner más rara, ¿no? Porque la influencia de Oscar y su reclusión los lleva a que crezcan adentro de esa casa. Y esta cuestión extraña se manifiesta en que él decide ponerles nombres hinduistas a sus hijos, porque él también cree que es una especie de iluminado. Entonces sus hijos se llaman Makunda, Narayana, Bhagavan, Jagarisa, Govinda, Krishna, Vishnu, no son todos nombres de dioses hindúes. Puntualmente Govinda es el que cuenta desde su punto de vista la historia en el documental. Y está muy interesante que el único contacto que tenían estos hermanos con el exterior, con el mundo exterior, era el cine. Entonces por eso creo que decía que la ejecución es artístico y también el contenido es artístico, porque los chicos, para entretenerse, porque estaban sin salir al exterior, como le llaman ellos, recreaban escenas de películas clásicas como Perros de la Calle. De hecho, el afiche de la película, el póster de la película, los muestra a ellos con trajes y lentes, como haciendo alusión al póster original de la película Tarantino. Y es muy divertida toda esta recreación, es divertido de ver, da un poquito de impresión quizás las condiciones en las que ellos viven y cómo interpretan el mundo. No quiero explayarme demasiado, quiero que tengan un poco de sorpresa, porque creo que es el más bello, entre comillas, de todo esto que vi. Es muy interesante ver cómo los servicios sociales la tienen muy difícil para involucrarse en este tipo de casos. Creo que eso también se ve en La Mesías, pero bueno, La Mesías está ambientada en España, es otra las leyes, son otras las reglas del juego. Es interesante el rodaje de esta peli. Creo que está ejecutado de una manera magistral. Y bueno, les invito a que vean cómo un culto en más pequeña escala también es un culto, también es una secta. Y voy a empezar ahora a hablarles de otro documental que vi, que es del año 2018, es Wild Wild Country, que tiene 6 episodios. Y es un documental que van a encontrar en Netflix. Y yo creo que así como Wolfpack fue el más artístico, este es el más faraónico. Acá se van a encontrar con la secta de Osho y cómo llevaba a cabo, cómo ejecutaba su sabiduría y sus conocimientos y sus principios su asistente Sheila. Está contado ante todo desde el punto de vista de Sheila y de sus distintos exmiembros. Creo que también tienen el punto de vista de los vecinos del culto. Está interesante esto de los vecinos. ¿Por qué? Porque la secta de Osho se trasladó desde la India a Estados Unidos, puntualmente a Oregon, al condado de Wasco. Y fundaron una comunidad que se llamaba Rajneeshpuram. Y bueno, todo fue muy, muy faraónico de verdad. Estoy hablando de algo que es muy difícil de procesar. Yo cuando la vi a la serie no me costó mucho creer lo que estaba viendo, pero hay tan buen material de archivo que no queda otra que creerlo. O sea, y es muy difícil no tentarse a googlear, sinceramente. Son 6 episodios de una hora que valen la pena, sinceramente. Bueno, ¿cómo empezar a hablar de Osho? Creo que habla por sí solo la cantidad de publicaciones que hay de Osho. Tuvo muchísima popularidad en el mundo de la autoayuda, en la explosión 2000, en los 2000 que hubo de la autoayuda. Probablemente no haya sido Osho el que escribió los libros, creo que es el escritor más prolífico que existió, más que Stephen King, y no es creíble que él haya escrito todos esos libros. Es muy interesante cómo el documental está enfocado puntualmente a que veamos lo que fue el crecimiento, o sea, el inicio, el crecimiento y la caída de esta comunidad de seguidores. Bueno, y tener todos los puntos de vista, me parece que está muy bien, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de uno de sus miembros, que fue el abogado de ay, no me sale, de lo que sería Rajnish, o sea, hoyo, y formaba parte de Rajnishpuram. Hicieron cosas que no se pueden imaginar, o sea, delitos atroces. No llegaron a matar a nadie, miren, no se sabe, no está probado, pero es una cosa de locos. Yo no quiero de vuelta anticipar porque realmente acá, desde mi visionado, la sorpresa jugó un papel muy importante. Así que vayan a darle play a Wild Wild Country porque es espectacular. Creo que de verdad es el documental más ambicioso de sectas que vi de toda esta lista. Paso al siguiente documental que vi. Este se llama The Wow. Este documental tiene 9 episodios, son 2 temporadas. A mí me costó terminarlo, creo que me quedaron un par de capítulos. Creo que es el más difícil de ver. Es sobre la secta NXBIM, se escribe. Creo que se le pronuncia Nimin, no sé bien cómo se pronuncia. Es la secta que estaba integrada por el documentalista y cineasta Mark Vicente, que en el 2004 había estrenado este documental Y tú qué sabes, que fue tan popular en ese momento, ¿no? Lleno de conspiración y mucha confusión en torno a la interpretación de lo que había pasado con las Torres Gemelas en el 2001. Bueno, es la secta de Keith Raniere, su líder, que fue considerado el hombre más inteligente del mundo, creo que sigue siendo así a nivel coeficiente intelectual. Y creo que su inteligencia era directamente proporcional a su perversión. Se comprobó que dentro de la secta había una especie como de grupo, él les decía como las elegidas, ¿no? Ese era como un grupo selecto de esclavas sexuales. Se comprobó que a las mujeres las marcaban con hierro caliente en la cadera, como si fueran ganado. Se comprobó también un montón de tipos de abusos, coerción para trastornos alimenticios. Es muy impresionante. Yo creo que este es el más condenable de todos los cultos que estuve investigando, y creo que es el que es más difícil de presenciar, pero a su vez es el que, cinematográficamente hablando, ¿no? El documental es el que es menos entretenido. Creo que quizás si les interesa conocer lo que pasó con este culto, es interesante que lean artículos, porque el documental me parece que no está lo suficientemente bien logrado. Quizás los primeros capítulos están buenos para entender. Es aberrante y es muy, muy, muy duro. Muy, muy, muy, muy duro. Bueno, ahora voy a pasar a Heaven's Gate. Este es un documental del año 2020 que tiene 4 episodios. The Wow, no lo dije, lo encuentran en el anterior en HBO. Y este también lo van a encontrar en HBO, Heaven's Gate. Tiene 4 episodios. Creo que de todas las sectas que vi, este documental se llama Heaven's Gate, el culto de los cultos, o el culto de cultos. Creo que este es el que tiene, de todos, la ética más respetable, y me río. Sinceramente me atrevo a reírme, porque es muy delirante, ¿no? Entrar en este universo. Si bien, ¿por qué digo esto de la ética? Me juego a decir esto, porque quizás es el que menos insistió en la coerción. Creo que hubo más bien un ejercicio de reprogramación y borrado dentro de los miembros, para con los miembros, pero no tanto de retención, ¿no? También no había un fin de lucro claro, quizás en las otras sectas sí. Puntualmente en la de Hoyo, y también en la de Raniere. Acá quizás la locura es una locura más cegadora. Locura es una manera de llamar esto, sinceramente no es la correcta, no es la adecuada. El delirio, ¿no? El lugar del delirio es muy espectacular, es muy elevado ese lugar. Entonces, creo que realmente eran personas que estaban convencidas y solo querían alcanzar su meta de elevación espiritual y irse en una nave espacial con los ovnis, o sea, con los UFOs. Muchos ex miembros no fueron castigados ni fueron, o sea, no existía esto de la amenaza, no existía esto del abuso físico, que quizás sí en el resto de estos documentales vi, pero es ínfimo decir esto, es un detalle porque la idea de sacrificio y de aislamiento que proponía Ti y Do, sus dos líderes, era total. La serie está contada desde el punto de vista de especialistas que lo analizan como fenómeno. Vamos a encontrarnos con material de archivo y testimonios variados. Este es un culto que empezó en los años 70 y que decantó en el año 1997 en un suicidio colectivo de 39 miembros, incluyendo a su líder, Marshall Applewhite. En un principio eran dos líderes que se hacían llamar T y Doe, y ella, la líder femenina, mujer, falleció de cáncer unos años antes de este suicidio, dejando solo a Doe. Se llamaban así T y Doe, como las notas musicales, y porque los dos eran muy fanáticos de La Novicia Rebelde. Esto es un datito. Bien, el nombre de ella era Bonnie Nettles, y la verdad es que eran dos amigos espirituales, eran una pareja espiritual. No se habló de que sexualmente, o sea, la orientación sexual de Marshall era que era gay, pero que bueno, que no lo aceptó nunca salió de el closet. Bien, ¿qué se sabe de este grupo? Este grupo, Heaven's Gate, es quizás como uno de los más, si se puede decir, puros y duros en lo que es secta. Todos sus miembros estaban vestidos iguales, peinados iguales, con una especie de borramiento de la humanidad. La idea era que todos ellos en realidad no eran seres humanos, sino que eso era como una especie de, el cuerpo era como una especie de cáscara, ¿no? En la que un caparazón, y que dentro había un alienígena. Entonces había que olvidarse de nuestra humanidad, porque eso era solo un recipiente en el que estaban. Y esa premisa efectivamente generaba un borramiento identitario. Entonces es muy interesante ver las fotografías, y al mismo tiempo es bastante movilizante. Interesante y movilizante al mismo tiempo, también bastante espeluznante. Porque es como si todos tuvieran la mirada perdida y fueran la misma persona multiplicada. Es de verdad muy, muy fuerte. En el documental entonces tenemos algunos sobrevivientes, tenemos casos de algunos suicidios que ocurrieron posteriormente al suicidio masivo. Tenemos, bueno, al ser tres episodios hay como tres enfoques, pero en todos hay testimonios de ex miembros y de familiares y de especialistas. Puntualmente este es el que tiene mayor presencia de psiquiatras, sociólogos, psicoanalistas, psicólogos, opinando sobre el fenómeno de esta secta y de todas las sectas en general. También se ubicaron en Walport, Oregon, para predicar en salones. Al haber estado tanto tiempo juntos, fueron teniendo distintas fases. Eso está todo dentro del documental. Hay como también distintas reglas muy interesantes que ellos tenían dentro de su grupo. Esta cuestión de la asexualidad, esta cuestión del celibato que se proponía. Y también es bastante interesante el uso que se le daba a las páginas web cuando recién empezaban a masivizarse internet en los años 90. Tenían a varios informáticos, informáticas adentro de su grupo. Así que bueno, bien. Es muy muy muy culto de cultos, en el sentido de que hay un montón de pureza en el estilo de vida que tenían, esta cosa monástica aislada, y generalmente se le dice eso, ¿no? Culto de culto como modelo de otros cultos, ¿no? Bien, creepy, complicado. Vamos a pasar entonces ahora a otro documental que creo que este es el más delirante que vi de todos, si tengo que usar un adjetivo. Este es bastante nuevo, es del año pasado, 2023, la directora Hannah Olson, y es la historia de una líder mujer, que se autodenominaba a sí misma Madre de Dios, que pasó de trabajar en un McDonald's, tener un puesto muy alto en McDonald's, a iniciar este culto. Y está todo contado desde el material de archivo, desde los testimonios. Lo que tiene de interesante y distinto es que es una serie de testimonios, pero no hay ningún tipo de juicio o voz. Son los hechos. A diferencia de Heaven's Gate, donde hay muchos especialistas, quizás aportando algún tipo de opinión, ¿no? Bien, los hechos son disparatados y hablan por sí solos. Yo creo que este es el que más me resultó, o sea, por momentos me resultó divertido, así tengo que decirlo. Yo sé que suena muy muy fuerte, pero me divertí porque no lo podía creer, no tenía pies ni cabeza lo que estaba viendo, no parecía impactante. Bueno, ¿por qué es impactante? Porque su líder, la Madre de Dios, aseguraba comunicarse con Robin Williams y que ella había sido en su otra vida Jesús. Además, también era Robin Williams era el líder de los Galácticos, que era como un grupo de figuras con las que ella se conectaba, como Juana de Arco, Marilyn Monroe, John Lennon y otros más, y con los que consultaba constantemente. Es una historia sumamente triste porque, así como otros líderes de sectas, dejó atrás una familia que la extraña, que la extrañó porque ya falleció, y que quedó devastada. Bueno, ella se llamaba Amy Carlson, tenía 45 años cuando murió. Todo lo que pasó en torno a su muerte no lo quiero develar porque si no se van a quedar sin sorpresa, pero es todo muy delirante. Tiene que ver con un producto que consumía ella y con su adicción al alcohol y a otras sustancias, pero sobre todo al alcohol. Abuso de alcohol y anorexia parece que fue la causa de la muerte, y la ingestión crónica de esta sustancia, que no quiero decir cuál es porque creo que es como la particularidad, creo que tienen que ir y ver. Tiene que ver quizás este culto con un poco más, algo más cercano en el tiempo, que es la venta de talleres, guías, productos, ¿no? Como piedritas, sustancias y qué sé yo. Esta cosa como más digitalizada de las sectas que encontré en estos últimos dos documentales que estoy mencionando, que es este Love Has Won es uno y el que sigue, que es con el que voy a cerrar. Esto se ve mucho hoy por hoy, ¿no? Esta cuestión como de mercantilizada de la fe a los cultos o productos que son así New Aging, digamos. Esto es bastante lo que Carson tenía en su universo. De vuelta, este es un culto quizás no tan masivo como yo. Es más el estilo de Heaven's Gate. Es un culto bastante cerrado. Pero con miembros muy, muy creyentes. Bueno, bastante nómade también. Se mudaron muchas veces. Intentaron incluso mudarse a Hawái en un momento y los echaron porque, bueno, en Hawái son muy cuidadosos, muy juiciosos con sus propias creencias y esta mujer parece que le faltó un poco el respeto a su sistema de creencias. Pero bueno, ella tenía una conducta personal bastante ecléctica, bastante bipolar. A veces era muy amorosa con sus miembros, otras veces era muy violenta. Siempre tenía algún padre de Dios, es decir, eran sus parejas, que ella le decía padre de Dios. Y bueno, fue variando esas parejas. Algunos estaban un poco más equilibrados que otros, pero bueno, el último era un hombre que estaba muy desequilibrado, que era bastante violento con ella también. Bien, todo lo que ronda a esta secta tiene que ver con el esoterismo y lo espiritual. Es muy confuso, casi todos sus miembros eran jóvenes. Hay una mezcla entre teoría conspirativa, alienígenas, illuminatis y tópicos que son quizás ya más familiares a nosotros en el tiempo. Y bueno, quiero que lo vean porque quiero que experimenten de vuelta los delirios y lo difícil que es traer de vuelta una mente a la realidad después de atravesar este tipo de vivencias en estos grupos, ¿sí? Todo lo que aparece acá en este documental es muy fuerte. Yo creo que ya es de otro nivel todo lo que van a ver acá. Ya se habla de... Se ve el detrimento de la salud mental de sus miembros de primera plana y el hecho de que no haya una voz en off ni nada, quizás lo hace más fuerte. Véanlo, está en HBO. Y me queda finalmente el documental Twin Flames, Llamas Gemelas sería la traducción, La búsqueda desesperada del alma gemela. Este está dirigido por Marina Senovic, está en Amazon. También tienen otro documental que no vi, pero que es sobre el mismo tema, en Netflix, que se llama Llamas Gemelas, cómo apagar el fuego. No lo vi. Sí vi este, que tiene, si no me equivoco, 3 episodios. Ahí no me fijé cuántos episodios son. Bien, este es un culto liderado por Jeff y Shaleya Divine. Ellos están vivos, son coleando, son jóvenes. Quizás son los más impunes de todos. Y estos son ya más unos... entre youtubers e influencers que con el cuento de que encontrar a tu alma gemela o puntualmente tu llama gemela, digamos, mercantilizaron el amor y la idea de que hay alguien para vos ahí en el mundo. La investigación la hizo Alice Hines, que es una periodista de distintos medios. Está muy bueno, está todo contado desde el punto de vista de su investigación. Ella contactó a estos dos líderes, fue a pasar unos días con ellos. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Coercionan para que sigas haciendo cursos, coercionan para que estés en sus clases. Llegaron al punto de hacer a la gente cambiarla de género para poder emparejarla con otras personas dentro de la agrupación. La particularidad que tiene que no tiene miembros in situ, es todo digital, lo cual no quita que igual afecten la mente de las personas y la vida de las personas. Y lo que sí creo que es de un carácter más tangible todo lo que van a ver, porque parece súper inofensivo, parece como un youtuber más o dos youtubers más, y después es todo mucho más complejo que eso. La idea de, además, por momentos bastante cuestionable, ¿no? De que sí o sí hay que tener una pareja, también está barajada en este documental. Y lo recomiendo mucho porque creo que es una nueva versión de réplica de secta actual, ¿no? Un poco la forma que están cobrando algunas sectas que no tienen un espacio físico donde ser ejecutadas. Bueno, ya hablamos entonces de estos 6 documentales que vi. Es un montón, yo lo sé. Ya estoy alcanzando la hora de podcast. Así que solo voy a cerrar con un comentario general que quizás también en él me extiendo un poco. Tiene que ver con que todo esto trae consecuencias. Todo lo que pasa en torno a una secta trae consecuencias. Los familiares y amigos quedan destruidos. Esto es lo que vi en común en todos los documentales. Creo que en todos los documentales hay momentos bastante emotivos. En algunos casos se pueden ver reencuentros, en algunos casos se pueden ver imágenes de madres abrazando a sus hijas. Pero generalmente lo que se ve es la angustia por la ausencia, la angustia por el no saber dónde están, qué están haciendo, ¿no? Todo esto es bastante pesado. Esto es lo que ustedes tienen que saber, que se van a enfrentar a esto, ¿no? Viendo estos contenidos. No sé si recomiendo que los miren todos de golpe como hice yo. A mí me apasionó, pero también me trajo un costo, que es que no pude no orientar este episodio hacia la particularidad y el dolor que trae todo esto. Y salirme solo hablando de documentales y no también darles una mano con esto. Entonces, esta intención entre investigativa y colaborativa está en un par de cosas que, para cerrar, les voy a decir. Bueno, no siempre, habíamos dicho, terminan presos los líderes. En muchos de los documentales que vi hay juicios, hay condenas, pero no suele ser muy efectiva la justicia en estos casos. Y el hecho de salvarse es relativo. Otra cosa que noté, salir en cuerpo es una cosa, pero salir en mente es otra. Por eso es muy importante que si estás aconteciendo, ver a alguien que se está siendo cooptado o que está dentro de una secta, que lo puedas ayudar o que intervengas de alguna forma. Porque después los especialistas dicen, no lo digo yo, que la mente está completamente cooptada. La mente sigue cooptada. La mente tiene un proceso de exilio que es muy difícil de revertir. Entonces, como a vos te borraron la voluntad, te cambiaron tu accionar, te manipularon, armaste toda una nueva persona. Y por eso creo que está muy interesante esta máxima tan temible de uno de los psiquiatras que hablan sobre, especialistas sobre sectas, que hablan en Heaven's Gate, en el documental, que es que nadie está exento, que nunca hay que decir nunca. No solamente en el ámbito de los derivados religiosos y espirituales se puede encontrar una secta. Hay ambientes sectarios también que pueden acontecer en el ámbito de la militancia, militancia política, o dentro de un fandom. Hay que estar atento y atenta. Creo que suele ser llamados los miembros como locos o los líderes como esos locos, Pero me parece que eso es una limitación. Yo creo que le queda corto, yo creo que no es adecuado, yo creo que relativizás y le quitas profundidad si le decís es un loco. Esto es otra cosa. En el caso de les miembres, son víctimas. Y el estado en el que quedan los cooptados y que están los cooptados tiene distintos niveles y bueno, se puede abordar de distintas maneras según el nivel en el que esas mentes estén cooptadas. A veces las personas con problemas mentales que no tuvieron en una secta tienen más oportunidades de mejorar y salir adelante que estas personas. Por eso digo que es muy grave y que es importante el accionar. Bueno, ¿qué más decir? Voy a contarles lo que sentí que hay en común en estas sectas y cómo operan. Esto tiene que ver con todos los documentales. Primero surgen los líderes, después viene el reclutamiento de miembros, que también a su vez piden que vengan, que traigan más miembros, ¿no? Esta cosa de la pirámide. También se desprecia todo aquello que no entra dentro del universo de la secta. En el caso de las sectas americanas hay como una especie de fascinación por Oregon, es como que en Oregon parece que fuera como medio el Uritorco de Capilla del Monte de ellos. Bien, todos aíslan a sus miembros de sus familias, si es que las familias no forman parte del culto. Todos llegan en algún estado vulnerable, ya sea económico, con problemas de adicciones, tienen abusos familiares, abandono, son personas huérfanas a veces. O personas con riquezas materiales, pero muy confundidas, muy solas. Bien, otra cosa que suelen hacer es proponer vestimentas parecidas. Los líderes tienen códigos de vestimenta. En pos de borrar la personalidad, a veces los androgenizan, como es el caso de Heaven's Gate. Todo el objetivo tiene que ver con borrar la humanidad, con apagar el ego, con eliminar el ego. Esto, si buscan en YouTube a Marilyn Manson, ay Dios, a Charles Manson, van a escucharlo hablar de esto del ego. Es muy convincente, Charles Manson, cuando uno lo escucha, suspendiendo un poco el sesgo de que es Marilyn, que es Manson. Bueno, bien. El objetivo entonces es la reprogramación, ¿no? Un reseteo de la persona que llega confundida y sufriente. La idea es apagarle la mente y volver a escribir de cero, y por eso generalmente se les otorga un nuevo nombre. ¿Qué más pasa? Siempre hay promesas de elevación, de ascenso, de crecimiento, de evolución. Esto puede llevar toda la vida, esa es la idea. Y en el caso del lucro, de esa manera se mantienen y se aseguran un ingreso monetario. Bueno, generalmente hay terminologías, vocabularios, redefiniciones, tecnicismos y talleres y niveles y deidades dentro de este universo. Se tiende a crear mandamientos, manifiestos, tratados. Cuando se produce el fenómeno del aislamiento, se crea todo un nuevo mundo con sus reglas y esto es lo que es difícil de olvidar después, cuando se logra sobrevivir. Nuestro cerebro no es una máquina que tiene un software y que se puede volver a programar, que se puede llevar a un service. Es mucho más complicado que eso. Todo esto deja huellas profundas en nuestra psique. Bien, ¿qué más decir? Actualmente se utilizan muchísimo las webs, las redes sociales como canales de comunicación. Creo que esto es muy peligroso porque, bueno, ahora se puede pedir dinero por transferencias, entonces, bueno, hay muchas estafas también. Se suele asociar a las estafas piramidales, ahora hay un montón de variantes y creo que hay un montón también de cosas que prédicas que son muy, muy horribles y muy que atrasan mucho entre estos grupos y que está bueno prestar atención porque conllevan consecuencias también que enferman a las personas. Pienso en el caso de Ranier con su gordofobia que le pedía el sacrificio del ayuno a sus miembros y que lograba así controlarlos completamente porque estaban como zombies que no comían, o también, no sé, Jeff y Shalea, los de Twin Flames, que forzaban la transición de identidad sexual. O sea, todas estas cosas son sumamente complejas y hay ideologías muy horribles detrás de todo esto. Y fobias muy feas también, ¿no? La homofobia, la gordofobia. Bien, vamos a hablar un poco también de consejos a tener en cuenta. Yo actualmente no voy a juzgar a todos los grupos que practiquen New Age de distintas maneras, pero quiero hacer un apartado para cerrar sobre algo que está proliferando mucho últimamente, que para mí cataloga como organización coercitiva, que son los grupos de coaching y PNL que prometen formación, entre comillas, una formación no formal, que no tiene respaldo oficial en coaching ontológico profesional, ¿no? Dice coaching ontológico profesional y demás técnicas que apuntan a públicos jóvenes. Esto es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente están proliferando mucho. Tengo cerca una, yo conozco a una persona con la que hablé, que tiene a su sobrina ahí adentro y me dijo que practica constantemente esto del coaching por medio de seminarios, que tienen actividades de un día para el otro en horarios absurdos, qué sé yo, está esto de que supuestamente te ayudan a conseguir trabajo, pero te piden 50.000 pesos al mes, y que cuando tenés conseguís una propuesta laboral te dicen que estás para algo mejor, coercionan para que lleves más personas, bueno. Esto es una realidad que está muy cerca de todos y quería mencionar que tengan en cuenta que, de vuelta, no es algo universal, no estoy juzgando a todos los grupos, pero que puede ocurrir y que se está lucrando muchísimo con la vulnerabilidad y la confusión y la desolación de la juventud. Si bien no tienen un rango etario puntual, porque suele haber como mucha amplitud etaria en estos grupos, utilizan algunas técnicas teatrales y disfrazan de grupo de teatro a veces estas prácticas. Y me interesa que sepan que esto está pasando y que si ven, se escuchan grupos de personas eufóricas gritando o corriendo por la puerta de la casa de ustedes o algo así, probablemente estén en una secta de coaching. Y está bueno que sepan que existe una manera de hablar del tema y prevenir esta persuasión coercitiva que nos la brinda el Estado acá en Argentina. Es la línea 145. Si tenés alguna duda, denuncia. No solo sirve para casos de trata, sino también la persuasión coercitiva se puede denunciar. Bueno, si ves algún grupo jerarquizado, si conoces un líder o gurú que te hace ruido, bueno, si notas que hay adoctrinamiento, hay control, demanda progresiva de sumisión, imposición de otra realidad, imposición de un modelo de transformación, seducción y falsas promesas, bueno, aplazamiento de trabajos formales, de toma de trabajos formales, la pérdida de la identidad, el ocultamiento del carácter autoritario, todo esto, esta idea de que la culpa es tuya y que vos no sos feliz porque no querés, si ves esto, se están aprovechando de la vulnerabilidad de alguien que querés o de la tuya. Entonces, hay indicadores de riesgo. Nosotras, de parte de Simpleton Informa, vamos a facilitar la información que yo estoy ahora en este momento transmitiendo para que sepan que no están soles, que pueden solicitar ayuda y que los daños que generan en las víctimas son heavies, ¿sí? La salud mental se jode, hay problemas emocionales, hay alteraciones cognitivas, o sea, es un precio muy, muy alto. Y nada, quería que no quede solamente en hablar de documentales y de cosas que están en plataformas, sino en brindarles una mano. Yo hablé con varias personas para hacer este episodio. De vuelta me disculpo si no soy la persona adecuada para hablar del tema, porque no soy una profesional, pero sí soy alguien que empatiza y que se siente tocada por el tema, por distintos motivos personales que no les voy a especificar. Y bueno, espero que la hayan pasado bien y que se hayan informado y que, como siempre digo, vuelvan prontos. ¡Hey! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!